Días, muchas gracias por la invitación. Es un gusto, como siempre, compartir con ustedes y con la audiencia de Radio 8 de Octubre. Un saludo para todas y todos. Bueno, vamos a hablar del tema laboral y en este periodo. El gobierno del PAC de Carlos Alvarado ha aprovechado la pandemia para dar un acelerado empujón a la agenda empresarial antilaboral. Esta agenda que han impulsado durante los últimos 20 años las cámaras empresariales, y así consta en los planes estratégicos de la UCAEP, de la Cámara de Industria, por ejemplo, o en los documentos de la Academia Centroamericana, tiene tres ejes fundamentales: la eliminación de los derechos y ataques a los salarios de las y los empleados públicos, la flexibilización de la jornada laboral en el sector privado para extender o acomodar la jornada según los requerimientos de las empresas para maximizar sus ganancias, aumentando los niveles de explotación, y la privatización del INAH o su reforma para que sea un instituto de formación exclusiva según las necesidades de mano de obra de las grandes empresas. Si revisamos la agenda legislativa de los últimos meses, así como la ruta económica que el gobierno se ha trazado para supuestamente enfrentar la pandemia, y más recientemente la propuesta para la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, estos tres ejes han estado en el centro de su propuesta, reafirmando el carácter antilaboral de este gobierno y su compromiso con la agenda empresarial que la ha hecho suya. Entonces, lo primero que debemos decir es que estos proyectos de ley que vamos a analizar hoy, como la Ley de Empleo Público y de Flexibilidad Laboral, no son ninguna novedad para enfrentar la pandemia. Son la agenda de hace muchos años de los grandes grupos de poder económico, de los últimos gobiernos de turno y, por supuesto, del actual también, que es continuidad de lo mismo. Como escuchamos, esta agenda empresarial no es nueva, no es de reciente y no es exclusiva de este gobierno. Pero el gobierno de Carlos Alvarado ha continuado con esta línea neoliberal que defiende los intereses de los sectores dominantes del país. Ahora vamos a profundizar específicamente en el proyecto de empleo público. Escuchemos a Ariadne, que nos enmarca este proyecto como parte de las políticas del mismo perfil. Además que nos comenta las afectaciones que traería a las personas trabajadoras del sector público. Los proyectos de ley de empleo público vienen desde hace muchos años atrás. En los últimos 10 años se han presentado varios proyectos, todos con una misma justificación: la necesidad de reducir el gasto público para disminuir el déficit fiscal. Es decir, se han querido hacer creer a la opinión pública que la crisis fiscal es causada por el gasto en los salarios públicos, ocultando las verdaderas razones del déficit, que son la evasión fiscal, el pago de la deuda y las exoneraciones a las zonas francas y otras empresas. Este gobierno en particular comenzó el ataque a los salarios del sector público desde su primer año con la Ley Fiscal 9635, hoy Ley Fiscal 9635, conocida por el combo fiscal, donde se modificó la Ley de Salarios de la Administración Pública y se redujo ya el salario de las y los trabajadores. En ese momento, el presidente anunció que eso era solo un aperitivo, que se comprometía al año siguiente a enviar un proyecto de Ley de Empleo Público a la Asamblea Legislativa, y así lo hizo. Este proyecto que ahora el gobierno presenta a la Asamblea Legislativa como parte de las supuestas necesidades para enfrentar el COVID se viene trabajando con asesoría del BID y de la OCDE desde el año pasado. Es decir, con o sin pandemia, el proyecto iba a ser presentado. Lo que me parece insensato es que lo presente justo en este contexto. Creo que la pandemia, lejos de una justificación, debía haber sido una excusa para no presentarlo, en momentos en que es más necesario que nunca fortalecer lo público, ya que son las instituciones públicas y por ende sus trabajadoras y trabajadores los que están en la primera línea de acción y de atención frente al COVID. El gobierno presenta un proyecto de ley para reducirles los salarios a través del salario global, más conocido como salario único, que es lo que pretende este proyecto. Las afectaciones principales están entonces en el salario, ya que se propone eliminar el salario compuesto que hoy existe, convirtiéndolo en un salario global. Hoy en día, las y los trabajadores del sector público reciben un salario base y luego los conocidos pluses o complementos salariales o sobresueldos, como se le digan, que van desde la anualidad, que es el más universal de estos complementos, hasta otros más específicos que dependen de las instituciones y las funciones, como pueden ser recargos, dedicación exclusivas y otros. El objetivo del proyecto marco de empleo público es que todas las personas que se contraten nuevas ya no tengan ninguno de estos recargos, lo cual con el tiempo haría desaparecer los llamados pluses salariales y a la larga los salarios se estancarían, desmejorando mucho los ingresos de las y los empleados del sector público. Las personas más afectadas serían las que trabajan en el sector no profesional y cuyos salarios son los más bajos en el sector público, ya que perderían la anualidad, que es lo único que les permite tener un salario creciente. Es importante recordar que los salarios base de estas personas en el sector público muchas veces es más bajo incluso que los salarios mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo. Solo con la anualidad se convierten en salarios más o menos dignos en muchos casos y esto se estaría perdiendo con esta propuesta. Por otro lado, hay también una pérdida de día de vacaciones, ya que el proyecto impone un tope de 20 días, con lo cual las personas que laboran en instituciones donde habían ganado el derecho a vacaciones más extensas a través de convenciones colectivas u otras normativas, verían también reducido este derecho y, por tanto, afectadas sus condiciones laborales. El deterioro de las condiciones de trabajo del sector público viene a afectar y perjudicar a todas las personas, no solo a las trabajadoras de este sector, ya que el deterioro de las condiciones de trabajo del sector público conlleva el desmejoramiento de los servicios y derechos que asegura el Estado. Escuchemos de nuevo a Ariadne, que nos comenta sobre este deterioro del Estado social, de un Estado que beneficia a todas las personas y más bien cómo, mediante estos proyectos, incentiva un Estado en función de las empresas que beneficia directamente a las clases dominantes. Esto es una guerra del gobierno contra la clase trabajadora, pero que han logrado montar ideológicamente como una guerra contra la COVID y donde perversamente intentan situar a las y los trabajadores del sector privado de su bando, cuando es una guerra también contra ellos. De eso hablaremos más adelante con el tema de flexibilidad laboral. Pero el interés detrás de este proyecto es recargar a las y los trabajadores el costo de esta crisis. Ahora es la pandemia. Hace 2 años era la crisis fiscal, hace 10 la crisis mundial y así siempre hay un pretexto. Pero el objetivo siempre es el mismo, poner al Estado en función de las ganancias del capital. Porque no es exactamente desmantelar el Estado. Las empresas necesitan el Estado y acuden a él cuando lo requieren. Lo que no quieren es un Estado protector, un Estado social, un Estado que distribuya ganancias. Y tampoco es que eso lo tenemos en la actualidad, pero ese es el camino que les interesa consolidar. Un Estado neoliberal, un Estado en función de las empresas y el capital. En ese estado neoliberal, los salarios de las y los trabajadores deben ser mínimos. Y tampoco interesa el nivel profesional, tampoco interesa la experiencia que tengan quienes allí trabajan, porque no les interesa un servicio de calidad. Esto es lo que me parece importante siempre analizar. En la medida en que se paguen peores salarios en el estado, tendremos también peor servicio. Y quienes más nos afectaremos somos las personas que requerimos los servicios del Estado. Son las familias más pobres, incluso las familias de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, porque son las familias que requerimos los servicios del Estado, como los hospitales y los servicios de salud pública universales y de calidad. Que necesitamos una educación pública de calidad. Son los hijos de los trabajadores y trabajadoras del sector privado quienes más van a las escuelas públicas, por ejemplo, ¿no? Que necesitamos servicios de electricidad, de telefonía, cobertura de internet en todo el país. Entonces, esto es un tema al final que debería unir a toda la clase trabajadora en defensa de los salarios del sector público porque requerimos a ese personal y yo creo que ahora con la pandemia esto ha quedado mucho más en evidencia. Mientras que las empresas privadas no han puesto un 5, es decir, todo este ataque se da, toda esta recarga de la crisis hacia las personas trabajadoras, mientras que las ganancias de las empresas no solo se mantienen intactas, sino que los empresarios han recibido una serie de beneficios para pagar menos, para no pagar despido, para reducir jornadas, para no pagar impuestos, exoneraciones, reducción del aporte a la caja. Es decir, que lo que por eso es que al final los empresarios quieren que el Estado pague menos salarios para que tenga los recursos que necesitan para seguir subsidiándolos a ellos como empresarios y proteger así sus ganancias. Como mencionábamos al inicio de este bloque, el texto sustitutivo del proyecto de ley de empleo público fue presentado en mayo de este año por la ministra de Planificación. Ahora Ariadne nos comenta cómo camina este proyecto en el proceso legislativo y cuál ha sido la reacción de parte del sector sindical. Este proyecto es un texto sustitutivo que lo presentó el Ejecutivo en mayo de este año. Se encuentra en la Asamblea Legislativa, en la Comisión de Gobierno y Administración. No ha avanzado mucho, pero tiene una gran presión por parte del gobierno para su aprobación. Recientemente incluso se incluyó también en la agenda de negociación con el FMI. Los sindicatos se han opuesto a este proyecto, igual que a todos los anteriores. Lo han expresado en los criterios enviados a la Asamblea Legislativa, en documentos y programas radiales y televisivos. Están haciendo comunicación con respecto a la posición en contra de este proyecto, así como en las acciones que se han logrado realizar a pesar de las condiciones adversas que impone la pandemia. Para la movilización se han hecho algunas acciones coordinadas a nivel del bloque sindical, que eso es importante porque después de la huelga del 2018 no se había logrado hacer acciones unitarias de movimiento sindical y sí se han logrado acciones bastante unitarias, digamos, de la gran mayoría de organizaciones sindicales, como fue la movilización en carros, que se dio hace unas semanas, y también recientemente las caravanas que se hicieron por todo el país en conmemoración del 15 de septiembre. Ahora Ariadne nos comenta sobre otros proyectos de ley que han venido a desmejorar las condiciones de trabajo del sector público que ya han sido aplicados. Además, nos señala que estos proyectos son diseñados también para responder a las exigencias e imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Escuchemos. Efectivamente, no es solo este proyecto. El gobierno presentó otro en julio de este año que va en la misma línea, que es el de la reducción de la jornada laboral en un 15% a las personas trabajadoras que tengan un salario bruto mayor a 1,5 millones de colones. Y esto no es lo primero que hacen. Ya antes, en abril, a través del decreto 42.286, habían congelado los salarios, suspendiendo el aumento para este año. Y también presentaron un proyecto de ley que está bajo el expediente 21.917, con el cual pretendían suspender desde este año el pago de anualidades, lo cual no fue posible, pero está muy avanzada la discusión en el plenario para que sean suspendidas durante el 2021 y 2022. Más recientemente, en la propuesta que se le está haciendo al Fondo Monetario Internacional, se propone suspender las anualidades desde el 2021 hasta el 2024. Es decir, que las anualidades están prácticamente muertas. Si no es por el proyecto de empleo público, es por este otro proyecto específico que está en la Asamblea, o si no, por el que se va a negociar con el FMI. En esta propuesta del FMI también se incluyen otras iniciativas que afectarían los derechos laborales del sector público, como es el congelamiento salarial, mientras que la deuda sea superior al 60%, ya de hecho en el presupuesto del 2021 no está incorporado el aumento, y además se incluye el impuesto al salario escolar, más los impuestos extraordinarios sobre el salario, que no es exclusivo para el sector público, pero que afectaría principalmente a este sector, porque sabemos que es donde se concentran los salarios mayores a 800.000 colones. Los aspectos que hemos abordado hasta ahora afectan al sector público. Sin embargo, también existen proyectos que vendrían a afectar directamente al sector privado, como es el caso de la flexibilización laboral. Escuchemos ahora a Ariadne, que nos explica en qué consiste la flexibilidad laboral, cómo esto beneficia a las clases empresariales, mientras que golpea los derechos laborales ganados históricamente a través de luchas sociales. La flexibilidad laboral es la tendencia a eliminar todas las regulaciones del mercado laboral que son observadas por el sector empresarial como obstáculos para su competitividad y desarrollo. Es un término engañoso, que pareciera algo positivo, pero no lo es, porque no se trata de que las personas trabajadoras van a tener más flexibilidad para decidir en qué horarios trabajan, o cuántas horas, o qué días. Es una flexibilidad para los patronos. Flexibilidad es lo contrario de rígido. ¿Y qué es lo rígido? Que los empresarios quieren flexibilizar el derecho laboral. Lo que para las personas trabajadoras son derechos, para los empresarios son rigideces, obstáculos. En Costa Rica, la flexibilidad laboral se ha impulsado principalmente, aunque no únicamente, en relación a la jornada laboral. Con el pretexto de la crisis económica generada por la pandemia, nuevamente, el gobierno está dando un impulso a un viejo proyecto de las cámaras empresariales, la flexibilización de las jornadas laborables, que no es más que darle toque final y desaparecer de una vez de la normativa laboral costarricense el derecho a una jornada laboral máxima de 8 horas diarias. Derecho que es una conquista de la clase trabajadora a partir de luchas que en Costa Rica se dieron hace justamente 100 años y hoy deberíamos estar celebrando y comprometiéndonos más bien con su defensa y progresividad, no con su entierro. Esta propuesta es la pomada canaria que han propuesto para salir de todas las crisis. El primer día de declarada la emergencia nacional, la UCAEP sacó un pronunciamiento exigiendo la flexibilización de la jornada, así como la exigieron para lograr mayor competitividad en el marco del TLC con Estados Unidos hace 3 años o hace 11 cuando la crisis económica mundial del 2009. La jornada laboral de 8 horas, creo que hay que recordarlo, fue una exigencia de la clase trabajadora mundial a partir de la repartición de 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas libres para hacer otras actividades que no sea trabajar y descansar para seguir trabajando. Cuando se rompe ese tope, como está en esta propuesta, que pretende legalizar jornadas diarias de 12 horas, estamos quitando tiempo al sueño y el descanso o a esas otras actividades que forman parte importante de la vida, como estudiar, divertirnos, organizarnos para luchar, entretenernos, hacer arte, deporte, pasar con la familia, incluso tiempo de hacer las tareas de reproducción de la vida, como cocinarnos, alimentarnos, cuidarnos, asearnos y demás. Es decir, cuando nos quitan esas horas, es tiempo de vida que se nos quita para entregárselo al capital. Lo que pretende esta propuesta es avanzar cada vez más hacia un esquema de vida en el que solo trabajamos y nos reproducimos, descansando lo mínimo para reponer energías para seguir trabajando y produciendo. Ese es el modelo que Carlos Alvarado y las cámaras empresariales nos quieren imponer. Y bueno, habría que decir que además quienes serían más afectadas seremos las mujeres trabajadoras, porque ya sabemos que el trabajo de las mujeres no comienza ni termina en la entrada de la fábrica, la finca, la oficina. El trabajo de reproducción y de cuidado recae mayoritariamente en las mujeres. Entonces, un proyecto como este, que está con el expediente 21.182, que se encuentra en la Asamblea Legislativa, implicaría en realidad jornadas de 16, 18 o 20 horas para las mujeres, si le sumamos el tiempo de desplazamiento al trabajo. ¿A qué hora las mujeres vamos a descansar? ¿Cuántas horas vamos a dormir? Estas jornadas yo creo que son incompatibles para las mujeres trabajadoras, porque implicaría un alto costo para la salud y la vida o una expulsión del mercado laboral, aumentando las altas cifras que tenemos ya de desempleo femenino. Pero de nuevo, nunca antes como ahora debía existir una negativa a aumentar las jornadas laborales. Es decir, como decía anteriormente, de que es absurdo que se presente un proyecto de empleo público que se ataque el empleo público en este momento de pandemia, pues también es absurdo que se esté planteando ampliar la jornada cuando se sabe que esto tiene graves implicaciones para la salud de las personas. Si de verdad importara la salud y las vidas, como se dice que es lo más importante en este momento en la lucha contra el COVID, deberíamos estar pensando en una reducción de las jornadas laborales sin rebajo de salario, para que las personas trabajadoras tengamos más tiempo para descansar, cuidarnos, cuidar de otras personas, que es un trabajo que ha recaído siempre de manera invisibilizada sobre las mujeres y que en este periodo de pandemia se ha incrementado muchísimo más. Por último, para cerrar este bloque sobre las diferentes políticas que han venido afectando a la clase trabajadora, escuchemos este mensaje final de Ariadne, que nos visibiliza la posición pro patronal de este gobierno que defiende los intereses del sector empresarial en detrimento de las condiciones de vida de las personas trabajadoras. Todos estos proyectos son continuidad de la política laboral del gobierno de Carlos Alvarado desde sus inicios. No hay sorpresas. Como decía anteriormente, en el plan fiscal, en el título tercero, ya se avanzó bastante en la reforma del empleo público. Luego, con la ley antihuelgas, se le puso una mordaza a los sindicatos para ejercer este derecho, porque esto es algo importante que señalar, el carácter antisindical de este gobierno. Obviamente, era necesaria esa ley después de la amplia oposición que tuvo el combo fiscal para poder avanzar hoy con toda esta agenda antilaboral. Y también la ley de educación dual, que es desde mi perspectiva otra propuesta de flexibilización laboral, pero en relación al contrato de trabajo. Al final, con la pandemia, lo que hemos logrado es visualizar aún más el verdadero carácter de este gobierno propatronal, antilaboral y antisindicalista y su compromiso con las cámaras empresariales para quienes la vida, la salud y los derechos de las personas trabajadoras no valen nada.